Pues continuamos con tu programa, Hijos de la Tierra. Vámonos a este segundo bloque. Es el resumen socioambiental, la Pangea digital. Bueno, pues las resistencias socioambientales en América Latina y el resto del mundo. Bueno, al menos lo que alcancemos a recolectar en estos días en que se hizo esta edición del programa. Así que bueno, vamos a iniciar primero con un audio que nos han preparado nuestros compañeros de la Caravana Climática. Esta es una iniciativa de algunas organizaciones, agrupamientos que han realizado esta iniciativa de la caravana, que le han llamado la Caravana Climática, y que bueno, pues es un recorrido desde México hasta Perú, atravesando pues todos los países de América Latina, recogiendo los conflictos ambientales que se están viviendo en la zona para al último llegar a la COP 20 que se va a realizar en Perú en los próximos meses. Así que bueno, pues ellos ya pasaron por México, hace poco rindieron una conferencia de prensa. En ella nos informaron de los avances que ya habían encontrado de su recopilación de material a lo largo de México, y bueno, pues un muy buen material que nos han presentado acerca de las resistencias socioambientales, como la de Temacapulín, Jalisco, como la de la defensa del río San Pedro allá en Nayarit, también el caso acá en Chiapas, la resistencia contra la minería, la resistencia también de las comunidades de adherentes y pues que proyectan ideas autónomas. Bueno, pues también nos lo reportearon ya nuestros compañeros y nos van a seguir reporteando a lo largo de su recorrido por América Latina, así que vamos a estar atentos y vamos a escuchar parte del material que nos mostraron en su conferencia de prensa, a la cual también Hijos de la Tierra pudo estar presente. Así que vamos a escuchar y regresamos con ustedes. El clima es el estado promedio de la atmósfera en lapsos de tiempo muy grandes y es modulado por un conjunto de fenómenos que caracterizan el estado medio atmosférico de un lugar. La crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar revolución. La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos. Más allá del concepto tradicional de justicia legal, está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera. La justicia social solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social. Centenas de voces, miles de historias, paisajes y territorios transformados. ¿Para qué? ¿Para quién? Con más de 2.000 kilómetros recorridos, nos dirigimos hacia la 20ª Conferencia de las Partes de la ONU, COP20, a realizarse en diciembre en Lima, Perú. Thank you. Súmate a la organización en tu pueblo, nación o país. Necesitamos de tu apoyo. Puedes donar económicamente. Visita nuestra página caravanaclimática.org y en redes sociales. Caravana Climática, gira de acciones por América Latina. Si hay crisis, la justicia existe. Bueno, pues ya escuchamos este audio que prepararon los compañeros de la Caravana Climática y vamos a continuar con más información. También queremos avisarles que en el portal de Hijos de la Tierra ahora hemos empezado a subir materiales de un compañero que, bueno, pues se llama Antonio Rosas. Él es el profesor Antonio Rosas de allá de Michoacán. Y que, bueno, pues él ha estado enviándonos sus correos electrónicos con análisis bastante, bastante buenos. Y en este caso hemos incluido en la página el artículo La compañía más perversa, de nuestro compañero Antonio Ávila Rosas. Y bueno, pues vamos a darle lectura, ya que se nos hace un artículo bastante interesante que habla acerca de esta problemática que implica pues las prácticas de esta empresa llamada Monsanto y que, bueno, pues están repercutiendo no solo en México, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Así que vamos a dar paso al artículo. Y se llama La compañía más perversa y dice así: mientras que en su novela Frankenstein, Mary Shelley, la autora, a través del Dr. Frankenstein, trata de crear el hombre perfecto, con fuerza, belleza e inteligencia, quien desgraciadamente en vez de bello resulta con un aspecto físico horripilante y que termina convirtiéndose en un monstruo en todos los aspectos, empujado por la maldad de las personas que interactúan con él. Las semillas transgénicas, en cambio, no fueron diseñadas para hacer un bien a la humanidad, sino para provocar dolor, engaño, muerte, miseria y a contribuir en el aceleramiento del cambio climático y, de paso, esclavizar a los agricultores y enriquecer a las compañías que las producen. En el 2013 se llevó a cabo una encuesta en los Estados Unidos sobre cuál era la empresa más diabólica del mundo, una pregunta harto difícil para los estadounidenses debido a que cuentan con empresas realmente dignas de esta distinción, la armamentista, la nuclear, solo por citar a dos. Pues bien, la mención correspondió a Monsanto. Si usted se pone a investigar, seguramente encontrará razones más que suficientes para justificar que esa designación se la ganó a pulso. Monsanto ha contribuido a la creación de la bomba atómica, del DDT, del agente naranja, cuyos efectos todavía siguen causando deformaciones en los bebés nacidos en Vietnam, país donde se arrojan cientos de toneladas de este producto durante la guerra que duró 10 años, en los años 60, y ahora con sus organismos genéticamente modificados, especialmente sus semillas transgénicas, que ha dado un salto cualitativo en cuanto a su perversidad. Basándose en la realidad del hambre que priva en el mundo entero, cerca de 800.000 personas la padecen. En una campaña de relaciones públicas y contando además con la llave de entrada a muchos países por medio de los acuerdos de libre comercio y las presiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y la Banca Interamericana de Desarrollo, quienes mediante la concesión de préstamos han forzado a muchos países a que acepten la entrada de estas semillas genéticamente modificadas, con lo cual han inundado a buena parte del mundo y una vez logrado esto es casi imposible dar marcha atrás. En el libro El Mundo Según Monsanto, página 314, se cita el comentario jactancioso de un representante de Monsanto que hace la siguiente aseveración: nosotros le poseemos a todos aquellos que compran nuestros productos. Hace 19 años Monsanto daba a conocer sus productos en la ciudad de Chicago. Ahí su gurú, Robert Shapiro, asegura que Monsanto va a salvar al mundo. Más tarde en Europa, en su discurso de presentación exclamaba: nos encontramos en el alba de un nuevo milenio y todos nosotros soñamos con un mañana sin hambre. Para realizar este sueño debemos acoger la ciencia que promete esperanza. La biotecnología es la herramienta del futuro. Frenar su aceptación es un lujo que el mundo hambriento no puede permitirse. Cuentan las crónicas que empleadas y parte de la concurrencia lloraban y abrazaban a Shapiro diciendo que estaban con él. A casi dos décadas de aquellas declaraciones, ¿qué tan ciertas han resultado? una vil mentira. El hambre en el mundo no ha cesado ni disminuido, sino todo lo contrario. Y es que el problema del hambre no radica en la escasez de alimentos, ya que un tercio de los productos anualmente terminan en la basura, sino en su distribución y en el poder adquisitivo para comprarlos. Los países pobres han sido forzados a dejar de sembrar los cultivos de los cuales se alimentaban tradicionalmente. Ahora producen productos que satisfacen el gusto y el paladar de los habitantes de los países ricos, así como el hambre de su ganado y de sus automóviles. Un claro ejemplo de ello es la otrora granera del mundo, Argentina, país que ha destinado sus mejores tierras para la siembra de soya y maíz transgénico para alimentar el ganado europeo y chino, además de producir biodiesel para los automotores, y dando ahora es común que la gente muera de hambre. También es necesario aclarar que Robert Shapiro no es un científico ni un agricultor, y menos aún sabe de los efectos que puede tener esas semillas en el medio ambiente, en la biodiversidad, en la salud de los que la cultivan o de las que la consumen. Es más, ni le interesa. Eso sí, es un verdadero experto en relaciones públicas, el arte de hacer que una cuestión inicialmente rechazada acabe siendo aceptada. En Estados Unidos, esta industria destina cerca de $1,000 millones para su funcionamiento anualmente. El año pasado, en el mes de junio, los ejecutivos de Monsanto fueron galardonados con el Premio Mundial de la Alimentación. John Kerry, secretario de Estado de la actual administración de Obama, les dijo que sus esfuerzos marcaban nuevos rumbos y los elogió por sus tremendas contribuciones a la lucha contra el hambre y la desnutrición. ¡Qué cinismo! Ni vergüenza tienen. Más tarde se sabría que Monsanto contribuyó a una donación de $5 millones a la fundación que promueve este premio. Así funcionan las relaciones públicas. Quienquiera que haya visto, escuchado o leído este mensaje sin tener la oportunidad de constatar la nota con otras versiones, daría por sentado que se lo merecían. Todo esto viene a colación porque de gira por Veracruz, el hombre del año, en el 2003, según la revista Time, anunció el pasado 6 de enero en Boca del Río, Veracruz, el impulso de una profunda reforma del campo que lo ponga al día y lo haga más competitivo, y advirtió que es inadmisible que los mexicanos que se dedican a esta actividad no puedan tener en el horizonte mejores condiciones para el desarrollo y una vida digna. Aunque han pasado 3 meses, no dejo de preguntarme, ¿qué tendrá en mente este personaje que se ganó la mención de la revista Time merced a su servilismo a favor de los intereses de los varones del dinero, tanto locales como mundiales? ¿Pensará distribuir los $82,900 millones presupuestados para el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable a quienes se atrevan a sembrar transgénicos? ¿Por qué no dio más detalles en qué se va a basar su programa? ¿Acaso está esperando a que la demanda colectiva interpuesta desde el año pasado, merced a la cual un juez federal dictaminó que tanto la SAGARPA como la SEMARNAT se abstuvieran de otorgar permisos para la siembra de maíz transgénico en México, sea desechada? Quizá nos traigan a Gustavo Grobacopatel, un industrial de la agricultura que se ha hecho millonario con los monocultivos de soya y maíz transgénico en América del Sur, para que nos hable de las bondades de este sistema agroalimentario. Les doy un adelanto de lo que probablemente exprese. Esta sociedad de gente más libre, más creativa, pero al mismo tiempo más dinámica, más rápida, hay mucha gente que tarda en adaptarse al cambio y se transforman en perdedores. Así que ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad. Es no poder integrar a los perdedores, y creo yo que hay que hacer un gran esfuerzo para que este capitalismo pueda integrar a esos perdedores, porque después esos perdedores se transforman en los fundamentalistas, en los proteccionistas que boicotean el mismo proceso de desarrollo. No hay que ir contra el sistema, sino que hay que ayudar a los perdedores a que se reinserten, ocupando nuevos roles y liberándolos de la pobreza y la ignorancia. ¿Cómo la ve? Eso es solo un poco de lo que piensa Gustavo Grobacopatel, el industrial de la agricultura que se hizo millonario con monocultivos de soya y maíz transgénico. El riesgo que en México se ha inundado con esta tecnología es latente, y más cuando consideramos distintos factores. Y bueno, pues ya el artículo es un poquito más extenso, vamos a invitarlos a que lo terminen de revisar en nuestro blog hijosmadretierra.blogspot.mx, pero sin duda con esta parte del artículo nos podemos dar un poco la idea de lo perverso que significa esta empresa como Monsanto. Y bueno, pues sin duda muy bien señaladas por nuestro compañero Antonio Ávila, a quien, bueno, pues le mandamos un saludo y un agradecimiento por estas letras que nos comparte. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra, y bueno, vamos con un tema musical y regresamos. que no tuvieron mis padres. Cuidadito, aguanta, ¿quién te lo pidió? Veo gente feliz, gente que te acompaña. Qué raro, no conozco a ninguno, ninguno se parece a mí. De Regi Guachimán. Yo no he decidido el camino que se ha seguido, y estoy seguro, amigo, que a ti no te han preguntado.